tú sabes el porqué. Engañaste el amor que él siempre te dio. Estás llorando en tu habitación con tristezas y dolor, porque lo llevas en tu corazón y lo amas con mucha pasión. No llores, amiga, que ya no vendrá. Sufriré para siempre y jamás volverá. Tendrás que pagar lo que hiciste con él. Destrozaste su vida, no tendrás que llorar. Y hoy quieres que vuelva para pedirle perdón. Después que jugaste con su amor, lloras arrepentida porque no tenés a tu lado al que siempre te amó. Estás llorando en tu habitación con tristezas y dolor, porque lo llevas en tu corazón y lo amas con mucha pasión. No llores, amiga, que él ya no vendrá. Se fue para siempre y jamás volverás. Tendrás que pagar lo que hiciste con él. Destrozaste su vida,